los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes como todos los días desde la Gerencia General de la emisora, Jaime Nestares, Javier Pereira Díaz en la Gerencia de Información, Claudia Camperos en la Gerencia de Producción, Willix Arcaya en la producción del programa, Ignacio Muñoz en los controles y frente a los micrófonos, Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual forma, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de la señal de nuestro portal web www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escuchar en diferido cualquiera de las emisiones anteriores de Y Así Nos Va, también lo pueden hacer. Pueden entrar a el portal lacabilla.com y allí consiguen todos los capítulos anteriores de este programa. Para comunicarse con nosotros, la cosa es sencillita. Tan solo toman su teléfono celular, se meten en el computador y en Twitter nos escriben a la cuenta de la estación, que es @RCR750, @RCR750. También pueden escribirnos a la cuenta de Twitter de este programa, que es @YAsínosVa. Allí está también nuestro Instagram, @YAsínosVa. Y arrancamos así una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Ayer abría yo el programa comentando lo que son las fechas tentativas que maneja el Consejo Nacional Electoral para el nuevo invento, ¿no?, que apareció a mitad de camino. Alguno dirá, no, esto está conforme, conteste con la ley de partidos, con la constitución, con todo lo que regula, en fin, el funcionamiento de los partidos políticos en Venezuela. Y es el tal proceso de renovación de las nóminas de los partidos. Yo decía con mucha preocupación ayer que salió a la opinión pública, se puso a circular la fecha 21 de junio como la fecha en la que finalmente va a haber un resultado sobre los partidos que quedan legalizados y los que no, o sea, los que pasan el tamiz y los que no lo pasan de este proceso que se abre. Bueno, hoy hay una actualización del caso, ya no respecto de la fecha cúlmine del proceso, sino de cuándo comienza, y esto creo que modifica aún más el cronograma. Ustedes saben que el proceso este de renovación estaba pautado para comenzar el 18 de febrero, es decir, pasado mañana. Pasado mañana comenzaba esto, el fin de semana, este fin de semana. Bueno, ahora lo corrieron para el 4 de marzo, la fecha de inicio. Yo, como venezolano y como persona que no por mucho estudio, sino por sentido común, sé cómo actúa el CNE, pienso que si han postergado este proceso 2 semanas más allá, lógicamente la fecha de cierre la van a postergar también, porque siguen siendo el mismo número de partidos y sigue siendo el mismo trámite. Ergo, la fecha de resultas, la fecha de conclusión de esta etapa, probablemente ahora no va a ser el 21 de junio. Si le suman 15 días a eso, o nos vamos a poner generosos, si le suman 10 días, estamos a 31 de junio. No sé si 31, el mes de junio tiene 31 días. En todo caso, estamos a final de junio. Y lo más importante de toda esta perorata, de todo este barajo con el cronograma, es que la rectora del CNE, Tania D'Amelio, ex secretaria juvenil nacional del MBR, ex diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea Nacional, ex dirigente nacional del PSUV, 3 días antes de meterse a rectora del CNE, dijo que en su muy personal interpretación, y yo creo que no es tan personal, sino que es el desideratum, y es la forma como piensa la mayoría del directorio del CNE, las elecciones regionales que son, digámoslo así, el último resquicio para pensar o aspirar en a la democracia en Venezuela, no pueden realizarse hasta tanto no esté concluido este proceso. Si el proceso va a concluir, ayer decían el 21 de junio, hoy modifican la fecha de comienzo, les repito, 2 semanas la ruedan. Supongo yo entonces que la fecha de culminación de esto la van a correr por lo menos 1 o 2 semanas. Entonces va a ser para finales de junio. Yo les quiero a ustedes contar cuándo van a ser las elecciones regionales en este país. Por lo menos hasta julio no hay elecciones regionales. Y reitero lo dicho ayer también. Tibisay y Lucena en septiembre o en octubre del año pasado dijo que en el primer trimestre de este año había elecciones regionales. Entonces yo vuelvo a preguntar el gran asunto que a todos nos atañe. ¿Se le puede creer a esta gente? ¿Cuándo van a honrar la promesa de hacer unas elecciones? Se ha esperado la dirigencia política de oposición y ha esperado el pueblo venezolano, entiendo yo, salidas que pueden ser tortuosas, que pueden ser, digamos, no calculadas, que pueden llevar a unos destinos inciertos, por el tema de creer que vamos a hacerlo a través de las elecciones regionales que esta gente nos prometió para el primer trimestre del año y que no va a ser ni siquiera en el segundo trimestre del año, porque ya estamos hablando del mes de julio y no hay la certeza, no hay un cronograma, no hay organización, sino que ahora está esta etapa y así nos llevarán, creo yo, por lo menos hasta diciembre. ¿Cómo les podemos creer con el tema de las regionales? En diciembre seguro, y lo repito como lo dije ayer, nos van a decir, no, vamos a esperarnos hasta diciembre del 18 y ahí zanjamos todo esto. Vamos a seguir esperando, que la gente puede esperar. Bienvenido, Daniel. Sí, yo tengo, antes de empezar, un servicio público que para una buena amiga estoy solicitando. Ella está en una lucha contra el cáncer, que sé que lo va a superar, es una muy buena amiga, y para ella estoy solicitando el medicamento Platocin de 1 miligramo. Esto es una solución inyectable, cisplatino. Platocin de 1 miligramo, solución inyectable cisplatino. Quien pueda ayudarme a conseguir este medicamento Platocin, yo les pido que se comuniquen directamente con el señor Luis, quien es el hijo de la afectada, al teléfono 0424-284-5695. 0424-284-5695. Repito, el medicamento es Platocin, es solución inyectable de 1 miligramo. Gracias a quienes puedan colaborar diciendo dónde conseguirlo, si lo pueden donar o inclusive para su venta, por favor póngase en contacto al número que les he suministrado. Yo tengo una preocupación desde hace unos días con respecto a la poca importancia que le estamos dando como sociedad al reiterado y ya acostumbrado, lamentablemente, la lamentable ocurrencia de infanticidios. En Venezuela se está asesinando niños de distintas maneras, de distintas formas, y lamentablemente esta sociedad en la que estamos lo está permitiendo sin que haya la reacción natural que debería haber y que hubo en este país en el pasado, cuando ocurrían de forma excepcional crímenes tan espantosos como los que afectan a niños. Estamos hablando de que fue secuestrado el hijo de un jugador de básquet bastante conocido, Manaure. Le secuestraron a su hijo, lo mantuvieron en cautiverio. Obviamente ese cautiverio es una forma de tortura, es un trato cruel y degradante. Y además de eso, además de secuestrarlo, de apartarlo de su familia, de mantenerlo privado de forma ilegítima de su libertad, de torturarlo, lo asesinaron. al niño Derek Manaure, 15 años. Estamos hablando de que todo indica que la familia había pagado el rescate que se les había exigido. Y aún así asesinaron al niño. El niño fue asesinado a tiros de escopeta, según ha trascendido. Y entonces no hay una reacción. Decía el poeta, yo lo comentaba hoy en mis redes sociales, decía el poeta que quien tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. Y entonces yo me pregunto, caramba, ¿y la sociedad que permite que asesinen a un niño no está permitiendo que asesinen a todos los niños del mundo en cada crimen que se cometa? Yo creo que sí. ¿Cómo es posible que aquí hayamos pasado de crimen en crimen contra niños y esta sociedad sea incapaz de movilizarse en lo que debería ser una jornada de repudio nacional a un régimen que ha sido capaz de ver cómo en el 2017 se siguen secuestrando y asesinando niños 11 años después de el sonado, terrible y tristemente célebre recordado caso de los hermanos Fadul? El caso de los hermanos Fadul, que fue en el año 2006, debe decirse, para quien no lo sepa, que buena parte de los condenados por el crimen de los hermanos Fadul, de los que agarraron, porque a los autores intelectuales dicen que hasta ascenso les han dado, funcionarios policiales y militares. Pero a los que capturaron y condenaron, buena parte de ellos ya están libres. No sé si sabían. Buena parte de los que asesinaron a los niños Fadul. Y los invito a los que tengan dudas, las actas del juicio son públicas, usted las busca en Google y las consigue en el sistema público de consulta de las sentencias del sistema judicial venezolano. Ahí está narrado con lujo de detalles cómo mantuvieron a esos niños en el sitio en el que los mantuvieron, cómo los torturaron, de qué manera los alimentaron, cómo los expusieron a los tratos crueles en los que los tuvieron amarrados durante todo el tiempo que los tuvieron bajo cautiverio, cómo los asesinaron y cómo los dejaron sus cadáveres abandonados, torturando además a su familia, solicitándole altas sumas de dinero para la liberación. Se le olvidó entonces a este país, se le olvidó entonces a esta sociedad el asesinato y trato y horroroso caso de los niños Fadul. Se olvidó el caso de Oliver Sánchez en otra de las modalidades que en este país estamos viendo de forma de asesinar a los niños, dejándolos morir de mengua en medio de una enfermedad por no tener tratamiento y no tener medicina. El niño Oliver Sánchez, que falleció a finales del año 2016. Se le olvidó a la gente, se le olvidó a la sociedad, se nos olvidó como país el caso de el niño Leonel Piñango, que fue asesinado en Los Teques mientras volaba papagayo por un guardia nacional que al parecer andaba buscando una supuesta gente que se había fugado de un penal, y bueno, confundió a un niño volando papagayo con un preso escapado y asesinó a Leonel Piñango, niño de 12 años mientras volaba papagayo. Esas cosas que se han olvidado no está en el debate nacional, en el debate político, ni en el debate de la sociedad, ni en los medios de comunicación, la gran mayoría de ellos en manos de la misma mafia que gobierna. No está en ninguno de las discusiones en este país la necesaria reforma que hay que hacerle a la Constitución, el cambio del marco constitucional de este país para el combate a la AMPA. Basta ya de tener como pena máxima 30 años de cárcel. Basta ya de la prohibición de que existan penas acumulativas. Entonces aquí estos delincuentes que secuestraron, torturaron, extorsionaron a la familia y asesinaron al niño no tendrán más de 30 años de cárcel. Cuando en cualquier país con un marco jurídico distinto estaríamos hablando de que tendrían 30 años por secuestro, más 30 años por tortura, más 30 años por extorsión, más 30 años por asesinato, como mínimo. Pena bien acumulada. Que no salgan nunca a la calle, de nuevo, a seguir asesinando. ¿Por qué no estamos discutiendo ese tema? Otra cosa, para quien no lo sabe, el Código Orgánico Procesal Penal permite que una persona que haya sido condenada a 30 años de cárcel, que es la pena máxima en Venezuela, una persona que haya sido condenada en Venezuela a 30 años de cárcel, gracias al Código Orgánico Procesal Penal, si tiene buena conducta, si entra en los planes de estudio y de trabajo, a los 10 años está libre. Porque el Código Orgánico Procesal Penal, por estos mecanismos que establece de redención de pena, sí, a una persona condenada a 30 años de cárcel, en 10 años se le deja libre, a menos que se llame Iván Simonovic, claro está. A menos que sea un preso político, claro está. O los comisarios. A menos que sea que cualquiera años, ¿sí?, de los comisarios. Creo que ya tiene, claro está. Pero a los delincuentes comunes, como a los asesinos, secuestradores y torturadores de los niños Fadul, ya están libres buena parte de ellos. Entonces estamos hablando de que además de eso, tenemos a la ley, la LOBNA, que se ha convertido lamentablemente en un instrumento de fomento de la impunidad para los criminales de menos de 18 años. Tenemos que eliminar ese sistema establecido por la Ley Orgánica de Protección a los Niños y Adolescentes, en el que se permite que un menor de edad sea un delincuente consuetudinario y se le tenga que jugar con las prebendas propias de esa ley, sin someterlo a las leyes de los adultos, tomando en cuenta que se comete un crimen como un adulto, como ocurre en otros países. Es necesaria una reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Es necesaria una reforma, ¿cómo no?, de esa visión impuesta por la visión legalista de ciertos abogados, según los cuales 30 años es mucho. Yo no soy tremendista para caer en la pena de muerte, porque yo no creo en la pena de muerte. Y como no creo en la pena de muerte, es que combato este régimen que ha impuesto la pena de muerte de facto. Me parece también un horror que aquí se esté valorando la muerte del niño Derek Manaure en función de la posición política de su papá, porque el niño no tiene la culpa de lo que pensara o de lo que opinara políticamente su papá, como no tienen la culpa los hijos de Leopoldo López de la posición política de su papá, como no tienen la culpa los hijos de Iván Simonovic sobre el desarrollo de su actividad como funcionario público, no tienen la culpa de haber pasado todos estos años sin su papá. En tal sentido, yo considero que con este caso de niño Manaure y con estos casos de niños asesinados, lamento que la sociedad venezolana no tenga los niveles de indignación que debería tener ante esto. Yo me siento horrorizado y siento de verdad que hemos dejado pasar una muy buena oportunidad para convertir la indignación en motivo de protesta. Pareciera que aquí nos hemos olvidado inclusive de proteger a la infancia y proteger a los niños de esta terrible situación en la que pareciera que el nuevo hobby de la delincuencia desatada, de esa delincuencia a la cual gente como Tarek El Aissami, que fue ministro del Interior y Justicia, le ha permitido que tome la calle, pero resulta ser que ahora el nuevo hobby de los delincuentes es secuestrar y matar niños. Bueno, frente a la vista de toda la sociedad, sin que a nadie parezca importarle. Vamos a hacer la pausa comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va Hoy Jueves de Voces de la Democracia. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela, la política y sus actores, en primera fila. Voces de la Democracia. A pocos días de haber asumido la presidencia de la República por segunda oportunidad, Carlos Andrés Pérez anunció un conjunto de medidas destinadas a corregir los desajustes económicos que venía arrastrando el país desde hace varios años. El paquete, como se conoció popularmente, fue diseñado por un equipo de economistas liderado por Miguel Rodríguez e incluía, entre otras medidas, la liberación del control cambiario, liberación de las tasas de interés bancarias, liberación de los controles de precios de los productos, a excepción de la mayoría de los comprendidos dentro de la cesta básica, el aumento del costo de los servicios públicos y de la gasolina, la eliminación de aranceles a las importaciones y el congelamiento de los cargos de la administración pública. Para atenuar los efectos del plan de ajuste se tomaron medidas compensatorias tales como programas de becas alimentarias para el sector estudiantil, la creación de 42.000 hogares de cuidado diario, el plan de consolidación de barrios y ambulatorios populares y una política de apoyo a las microempresas a través de créditos. El objetivo fundamental del polémico plan era que Venezuela pudiese, de una vez por todas, comenzar a superar el atavismo del rentismo petrolero, generándose la subsistencia por sus propios medios a través del trabajo y el esfuerzo creador. Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Estoy persuadido de que no habrá vacilaciones ni titubeos en el camino que impone la construcción de la Venezuela moderna. Seguro estoy de la comprensión y el esfuerzo unitario, concertado y solidario de todos los venezolanos sin ningún tipo de discriminaciones. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores, la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Venezolanas, venezolanas, ustedes y yo, todos, estamos orgullosos de ser venezolanos. Venceremos las dificultades. Manos a la obra. Hace un par de semanas, en este mismo espacio, comentamos el documental que estaba, hasta hace nada, creo que todavía está en algunas salas de cine del país, CAP Dos Intentos. Y más allá de la visión laudatoria o no que pueda tener el documental, exaltadora en términos históricos quizás, de la figura de Carlos Andrés Pérez, yo le comentaba a Daniel aquel día cuando reaccionamos a primera instancia, a primera, digamos, de primera vez, ante el documental, que yo pensaba que más allá de hacer un juicio sobre la figura histórica de CAP, en ese documental de Carlos Oteiza hay un gran juicio y un profundo juicio, histórico sí, pero de la sociedad venezolana como conjunto. De eso que es un proyecto conjunto, compartido, que algunos llaman nación, que debemos en teoría tener los venezolanos. Venezuela tiene, a mi modo de ver, más o menos como 30 años metida en un frasco. Y ese frasco está cerrado. La tapa está, o el corcho, si usted lo quiere, está bien taponado allí. No hay manera de que ese frasco se abra. O no la hay de momento. Y el gran problema de ese enfrascamiento tiene que ver con cómo acomete Venezuela el problema de la modernización. Nosotros queremos ser un país próspero, nosotros queremos dejar de ser un país, y esto es una vieja discusión, que no esté en vías de desarrollo, que sea subdesarrollado, sino que sea un país moderno, próspero y desarrollado. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que en el devenir histórico de Venezuela hay una variable que nos apareció a principios del siglo XX, y es la variable del petróleo, y es una variable no resuelta a estas alturas, al punto de que Nicolás Maduro, hasta hace nada, hasta hace un año, dos años, cuando comenzaron la crisis nuevamente, o sorpresa, de los precios del petróleo, se dio cuenta de que sustentar una economía exclusivamente en el petróleo y los dividendos que este aporta al ingreso nacional era no más que un craso error. Entonces, ¿qué pasa? Si usted evalúa la historia contemporánea de Venezuela, verá que quizá el único intento, y de allí deriva probablemente el título de la película, de ese segundo intento de Carlos Andrés Pérez, el único intento de tratar de hacer algo distinto a lo ensayado en términos de modernización del país y básicamente de su economía, fue lo que hizo justamente este líder andino en el año 88. Y digo un intento porque en intento se queda. Aquí hay una añeja mitología ya, y es una mitología, no más que eso, que arranca en el Caracazo y luego tiene un devenir en los golpes del 92 y luego tiene un devenir en la victoria de Chávez en el 98. Y es una mitología tal cual nos dice que es que este país fue condenado, fue puesto a expensas del Fondo Monetario Internacional, de que este país se le entregó a los privados, de que este país se le quería quitar la gota de petróleo a la gente para dársela nuevamente a las viejas oligarquías de Venezuela. Y todo eso es falso. Todo eso se cae. Cuando se le ausculta la opinión a todo el grupo de gobierno de los llamados tecnócratas, o por algunos otros sectores menos afectos a ellos, los Yes Boys, que hicieron vida con Carlos Andrés Pérez en ese gobierno, el punto común de todos ellos, más allá de todas las cosas que puedan decir, es que aquel conjunto de medidas, llamada popularmente también paquete, paquetazos, quizás en términos más peyorativos, fueron apenas ensayadas. Y que decir que, por ejemplo, el Caracazo fue una consecuencia de aquello, bueno, es un error de aquí a la luna. Lo que pasa es que a veces nos vamos por la interpretación fácil y facilista de la historia, ¿no? Pero ese es otro asunto. Entonces, es apenas un intento abortado, un intento criticado, inclusive, y lo decía aquel día, porque siempre lo tengo que decir, por el propio presidente Rafael Caldera, que es un fundador de la democracia venezolana, es un fundador del sistema de partidos en Venezuela, es un fundador de estos 40 años que son apenas el hiato más próspero que hemos tenido nosotros en medio de tanta guerra, en medio de tanta revolución y en medio de tanta montonera. Y es un hombre que llega a la presidencia diciendo que, bueno, que Pérez había acabado con el país, de que Pérez había entregado el país al Fondo Monetario y que la gente no se le podía, en medio de la democracia, poner a pagar los costos de las élites políticas, de las malas decisiones de las élites políticas. Eso puede tener algo de cierto. Lo que pasa es que fue utilizado en términos de obtener proventos políticos personales, y ese es otro tema también. Pero si así estamos, nosotros no hemos salido, volviendo al punto inicial de esta reflexión, de ese enfrascamiento, desde que Caldera dice aquello y llega a la presidencia, desde que Chávez llega y, sustentándose en esa mitología, construye un proyecto político que, por cierto, bajo el andamiaje ideológico de Jorge Giordani, que es uno de los creadores del monstruo, dice que el trabajo y el sector industrial, empresarial, comercial, al fin y al cabo, pueden ser sustituidos por el petróleo, por los ingentes recursos que provee el petróleo. Entonces imagínese usted, si esa es la mentalidad que tenemos los venezolanos, dígame usted cuán lejos estamos nosotros de ser desarrollados. Dígame usted cuán lejos estamos de entrar en la senda de la modernidad. Ese es un problema a resolver por las élites políticas. Yo no soy pesimista, porque yo siento que, a pesar de que la cosa es de excepcionalidades, es de particularidades, las hay en Venezuela que piensan distinto y que han entendido cabalmente el problema. ¿Que es difícil de resolver? Sí, por supuesto. ¿Que denota trabajo, sudor y lágrimas? Por supuesto. Pero es que en algún momento tendremos que comenzar. Los grandes pueblos del mundo han tenido momentos decisivos en su historia y han tomado las decisiones, han tomado los correctivos y luego han sido grandes pueblos. De allí deriva esa grandeza. Entonces yo creo que podemos, pero tenemos que comenzar por reconocer el problema. No somos ricos, los niños no nacen con una arepa bajo el brazo. El petróleo no nos va a chorrear a todos. Si usted no se esfuerza, si usted no pone lo mejor de sí para salir adelante, pues el progreso no le va a llegar solito a su casa, no le va a tocar la puerta en un casa por casa, ni mucho menos. Bien, vamos a ir al corte comercial y al regreso continuamos con más de su programa favorito de esta hora. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Tenemos muchos comentarios a través de las redes. Aunque sea cadena perpetua para crímenes como esos, lo dice Rafael desde Chacao. Soy Lady desde Petare. El gobierno nos engaña como cuando los españoles a los indios con esperitos, ahora es con tarjeta de la patria y con las cajas del club. Caballeros, el tema de la rocola debe ser el corazón de madera de Orlando Contreras, Mayor y Martínez de La Guaira. Eso. El tema de la rocola mañana lo pone una de las boconas, Igone Quintana, está citada mañana al bar de Yacinos Bar. No a comparecer a la barra. No se la pierda, ponerse al resguardo de la rocola el día de mañana. Eso. Fernando Hernández de Maiquetía, que pase por alto los dos menores hijos de la señora Poli en Guarena, es correcto. Los dos niños de la funcionaria de Poli Zamora. Nos dice, no hay CNN, pero hay RCR, lo dice Martín Rojas en San José Tiznado, Guárico. Rafael Melo del Llanito dice que si se hiciera una reforma al Código Procesal Penal, habría que esperar a salir del régimen, porque esto jugaría a los opositores inocentes de aprobarse la cadena perpetua. Ah, no tenga duda. Un tirano siempre encontrará un pretexto para su tiranía. Será difícil salir de los militares del poder. Esto nos lo dice Erasmo Álvarez de Catia. Daniel, soy abogada y ayer me quedé loca cuando vi que le dieron 11 años a dos delincuentes que asesinaron a dos transgéneros. Lo dice la abogada Raquel Benítez. Imagínate tú, 11 años. Bueno, con el Código Orgánico Procesal Penal, en 3 años ya están en la calle. Sí, se pone a hacer manualidades. A seguir matando gente. O a seguir delinquiendo de adentro de la cárcel. Porque son ordenando así. Ordenando secuestros. Porque así son. Y mira, y hay una cosa muy importante. Le damos allá, paso a la llamada telefónica. Hay una cosa muy importante. Hay algo que a mí me relató una persona. Sí. Que conoció la gestión de Tarek El Aissami cuando fue ministro de Interior y Justicia. Tarek El Aissami es el creador de la derogación del pase de número diario en la mañana y en la noche en las cárceles venezolanas. Cuando fue ministro del Interior y Justicia, eliminó el obligatorio conteo diario de presos que se hacía, como se hace en todos los países del mundo. El conteo diario de presos en la mañana y en la noche, antes de dormir, al levantarse y al acostarse. Eso lo eliminó Tarek El Aissami. Desde ese momento, ningún funcionario del régimen, ningún funcionario del sistema de justicia, ningún funcionario de la administración penitenciaria venezolana sabe cuántos presos hay en cada penal. El que lo diga está mintiendo, no saben cuántos presos tiene, ni siquiera los directores de las cárceles. Quien empieza a entregarle el control completo de las cárceles a los pranes y a las mafias es Tarek El Aissami. Es imposible que las cárceles venezolanas estén convertidas en lo que son hoy, centros de control del delito, desde los cuales se controla el secuestro, el robo de vehículos y el tráfico de drogas, sin que todos los ministros de Interior y Justicia de estos 18 años no hayan tenido una cuota de participación. Por eso es que a mí me da vergüenza cuando yo escucho a diputados de la Asamblea Nacional, diputados opositores, diciendo que hay que ser cautelosos con las acusaciones de los Estados Unidos porque ellos tienen que ver las pruebas. ¿Cuáles pruebas necesitarán? ¿Qué pruebas necesitan? ¿Necesitan agarrar a algún funcionario venezolano con las panelas en la mano? ¿Esa es la prueba que necesitan? ¿O es que acaso creen que la justicia en los Estados Unidos es una justicia manipulada y una justicia ridícula como la que tenemos en Venezuela, donde se inventan pruebas y se hacen acusaciones a la ligera? Estamos hablando de que lo que ha trascendido es que la investigación lleva 8 años. 8 años para una investigación. 8 años para hacer una acusación de este tamaño. Ah, pero resulta ser que los diputados opositores consideran que necesitan más pruebas. Y que ellos tienen... Y yo no me explico. ¿Cómo dicen ellos necesitan más pruebas? Bueno, pero pídanlas. Pídanlas, ustedes son parlamentarios. Lleguen. Y que el señor Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, le solicite formalmente a sus pares del Congreso de los Estados Unidos, porque él fue para el Congreso de Colombia. Para el Congreso de los Estados Unidos puede ir, porque si recibieron a Lilian Tintori en la Casa Blanca, yo estoy seguro que a Julio Borges lo reciben en el Congreso. Y que pida por escrito que le hagan llegar las pruebas de la investigación abierta contra Tarek El Aissami. Y en función de eso, que bueno, que intenten hacer algo. Yo considero que la Asamblea Nacional, ante tal situación, lo que debería hacer, independientemente de lo que haga el Tribunal Supremo y lo que haga el Ejecutivo Nacional y todo lo demás, lo que deberían hacer sin duda alguna es aprobar una moción de censura contra el vicepresidente por las acusaciones que tiene. Porque es que no entiendo el planteamiento que hacen los diputados de la Asamblea Nacional. Yo escuché a Stalin González y escuché a Alfonso Marquina diciendo que bueno, que hay que revisar las pruebas. Yo no entiendo eso, porque en realidad el hecho no es si es verdad o si es mentira. El hecho incontrovertible es que la acusación existe. Es decir, el vicepresidente está metido en una lista de capos. Eso es una realidad. La lista existe y el tipo lo acusan de capo. Si el tipo lo están acusando de capo, no puede ser vicepresidente, por Dios. Ah, que sea mentira. Ah, bueno, que lo demuestre en un juicio. Pero en este momento, el hecho incontrovertible es que Tarek El Aissami está metido en una lista de capos de narcotráfico. A que tenga derecho a la defensa, eso es otro asunto. Claro, cómo no, faltaba más. Pero en todo caso, debe separarse del cargo y afrontar esa acusación. Eso es lo que yo considero que debía hacer. Y la Asamblea Nacional debe ponerse a trabajar. Moción de censura para el vicepresidente y punto. Ah, que no le van a parar, que no le paren, pero que quede el precedente ante el mundo de que hay un poder autónomo representando a los ciudadanos honestos de este país que no se cala a un tipo acusado de narcotráfico como vicepresidente. Por favor. Nos piden opinión, por cierto, sobre eso. Nos sorprendió a todos el día de ayer la foto de Lilian Tintori con Donald Trump y el vicepresidente también de los Estados Unidos, Mike Pence. Bueno, yo simplemente hago, como yo me la vivo haciendo comparaciones, yo no recuerdo una foto del expresidente Barack Obama con, por ejemplo, las esposas de los presos políticos en Venezuela, ni con ningún dirigente político venezolano. Con Chávez sí tenía. Eso, bueno, por obligación, pero tenía. Y con Maduro también. Y con Maduro también tuvo. Entonces, yo no sé, hay fotos, hay imágenes que hablan más que las palabras. Entonces, vamos en todo caso, más que la foto, lo importante es la declaración. Uh-huh. El presidente de los Estados Unidos exhortó al gobierno venezolano a liberar a los presos políticos. Sí, hay un... Eso a mí me parece que allí. Eso es lo que tiene valor. Y hay otro valor importante agregado a eso, y ya vamos con las llamadas. Estamos retrasando mucho las llamadas, pero no se puede dejar de comentar que hoy se pronuncian dos hombres que son antagónicos en la política española. José María Aznar y Felipe González, tradicional líder del Partido Socialista Obrero Español. Por tercera vez. Y el primero es el líder del PP, pues por encima de Rajoy y todo lo demás, es el histórico del PP. Y parece que va a volver a aspirar a la presidencia. El fundador. El fundador del PP, del Popular. El que crea. Entonces, de Alianza Popular dicen, Partido Popular. Ambos instan a la OEA a reactivar la Carta Democrática o el proceso de la Carta Democrática sobre Venezuela, y eso es una señal importante, y de señales también deben ser consideradas. No vamos a escuchar a la gente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, buenas tardes, habla María Hernández de Altagracia. Hola María, bienvenida. Gracias, mira, yo quería hacer referencia a lo que creo que fue Daniel que hizo en su introducción sobre, ¿sí?, la muerte de que se están dando, el asesinato, ¿sí?, de los niños acá en el país, pues. Sí. Yo creo que, mire, sinceramente, eso desde todo este de descomposición social que se está viviendo en el país desde hace mucho tiempo, eso es algo que quizás es lo que a mí más me afecta y me impacta, sobre todo por el problema de la falta de empatía aquí de la población. Porque mire, yo le voy a decir algo, no solamente los delincuentes asesinan, sino como lo que recibe Daniel, los que mueren día a día por falta de un medicamento. Y que aquí la gente no les es tan difícil. Por eso de que el que es padre de un niño es padre de todo, eso es mentira. Aquí, por lo menos en este país, eso es mentira. Porque a la gente aquí le cuesta mucho quitarse el zapato y ponerse en el zapato de esas madres, que es un zapato que llaga, ¿sabes? Uh-huh. Es un zapato que llaga, porque hay que ver lo que es estar en el JM de Los Ríos y que tú veas madres implorando, llorando porque no consiguen el medicamento y sus hijos se le están muriendo. Eso es un zapato que arde, que llaga. Pero y eso no es que está pasando allá en África, no. Lo que hay es que agarrar una camionetica y bajarse en San Bernardino y ver el dolor humano. ¿Ves? Y aquí nadie protesta por eso. Aquí a nadie, esa es la verdad, le ha importado eso. Que aquí los niños se están muriendo. Entonces aquí el problema es de falta de empatía. Y aquí va a costar mucho salir de eso, porque si a la gente no se le sensibiliza el alma con eso, mire, mijo, solamente hay que saber lo que es tener un hijo en una terapia intensiva, lo que es tener un hijo, un niño a punto de uno morirse, para uno saber lo que es eso. Y si es horrible, antes, cuando había medicamentos, imagínese ahorita que te digan a ti, sale y usted no consiga, porque ahorita te dicen hasta que salga a buscar el omeprazol, imagínate un medicamento que sea de vida o muerte. Entonces aquí los asesinos no solamente son los malandros, aquí los asesinos han sido este gobierno también, que le han impedido la entrada aquí de medicamentos, que está matando a los niños y a esas madres. Que aquí la coletilla del cáncer que decía murió de penosa enfermedad, este gobierno arrebató hasta esa coletilla, ¿sabe? Uh-huh. Porque ya la gente no muere por la penosa enfermedad, muere por la falta del tratamiento. Ya las madres no ruegan porque a Dios su primer ruego no es que le salga a sus hijos, sino que pueda conseguir el medicamento. Bueno, buenas tardes y me disculpan quizás la Señora María Hernández, absolutamente consustanciada con su comentario y con el tono utilizado. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Xiomara Barreto de La Guaira. Xiomara. Hola, Xiomara. Hola. Adelante. Bueno, mira, hablabas de la insensibilidad de nuestra gente. Pues efectivamente yo creo que lo que está pasando es que los padres y las madres venezolanas están pendientes de otra cosa. Estamos pendientes de que nuestros chamos lleguen con bien a donde vayan a llegar, que nuestros muchachos cuando vengan de la universidad no les pase nada, que los muchachos tengan la comida cuando lleguen, que tengan el zapato para poder ir a la universidad. Entonces, los padres venezolanos estamos como distraídos en eso y no nos da tiempo, porque aquí lo que pasa en Venezuela es que la gente no sabe caminar y más cachicle la ven. Entonces, nos distraemos en estas cosas tan penosas que nos tiene este régimen, que no nos damos cuenta pues de que existe una sociedad que clama porque todos seamos solidarios. Pero hay un tema que me tiene de verdad preocupada, y es el tema que abordaron al principio del programa, que es lo de la validación o la legitimación de los partidos. Yo siento que eso es un proceso bien difícil de cumplir. Aunque nuestros hermanos grandes en la MU digan que sí, que ellos lo van a hacer porque se sienten grandes y se sienten con suficiente fortaleza para lograrlo. Pero yo creo que a eso le van a buscar cuatro vueltas, van a mandar a inscribir chavistas para que y van a hacer cualquier tipo de fraude para que eso se llegue, porque yo estoy segura de que eso no es un proceso de validación, eso es un proceso de aniquilación de todos los partidos. Y lo más lamentable es que la oposición venezolana no se está dando cuenta y le está siguiendo el juego a esta terrible situación que nos viene muy cerca. Yo creo que después que nos aniquilen, pues entonces ellos van a llamar a unas elecciones generales donde van inclusive a meter a la Asamblea Nacional y van a volver a quedarse otra vez con el coroto porque no van a haber partidos que lo afronten. Yo siento que la salida es que cada uno agarre su pedacito de calle. Yo tengo mi pedacito de calle aquí al frente de mi casa. Eso sirve para reclamar la comida, para reclamar el agua, para reclamar la velocidad de los carros, para reclamar que no me vienen a recoger la basura, pero también sirve para darle espacios de diversión, de distracción, de apoyo a nuestros muchachitos, y a eso nos estamos abocando. Yo exhorto a las madres venezolanas que todas se dediquen, que agarren su pedacito de calle y sea su trinchera de lucha contra esto, porque si lo hacemos todas, pues ellos no van a poder con nosotras. Gracias, Xiomara. Una llamada que quedó en línea, pero vamos a ir al corte y venimos rápidamente. Le rogamos paciencia, por favor, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, y tenemos una llamada que creo que quedó en la línea. Está por allí todavía el oyente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ah, me llamo María Madrid. Señora María, adelante, bienvenida. Yo soy una persona mayor. Yo soy misionera. Soy visitadora social. Y yo soy temerosa de Dios. Esta semana que este señor, ¿cómo es Tarek? Tarek el Aizami. Le gritó a Julio Orbia. Yo no tengo nada con Julio Orbia, yo nunca he hablado con él, lo conozco por la televisión, pero empezó a gritarle, ¡ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrón! Y yo, ¿será que era Julio Orbia, que ese es un gran ladrón? Y entonces dije yo, esas palabras se le revierten a él, y con la vara que mide será el medido. Si Julio no es un ladrón, que yo no sé quién es, porque yo nunca he hablado con él. Entonces digo, a los tres días, entonces le sale esto a este señor. Entonces no tienen temor de Dios. Imagínense lo que le pasó al titán, lo que le pasó a Rómulo, creo que Betancourt, que se le quemaron las manos. ¿Y por qué no toman experiencia de estas cosas? Que con Dios lastimó más el corazón de Dios que al mismo corazón de Julio Orbia. Bueno. Y también yo le digo a él que se lea la carta de Santiago, Santiago 3, para que vea lo que es la lengua. Muchas gracias a la señora Madrid. Tenemos muchísimos comentarios también a través del Dilo. Del Dilo y del Twitter y del canal de YouTube. Saludos a Erika Manaver, quien nos dice: somos los venezolanos quienes tenemos la potestad de darle un paraguas a esto, pero el miedo y la indolencia tiene paralizado a muchos. Las mujeres tendremos que salir, como dice la señora Xiomara. Dice Elena Juárez: si la oposición está de rodillas, no todos, pero algunos sí, está muy claro. Larry Guerrero nos dice: por culpa de esa oposición seguimos con este gobierno. Jaime Crespo dice: aquí no hay oposición, aquí lo que hay es un poco de gente vendida con el gobierno, así como el Caldera, que salió recibiendo dinero de Ruperti. Nos dice Omar Bazán: Daniel, vas a seguir dándole a la oposición. ¿Pero en qué momento? Bueno, no sé. Irene Balmar dice: qué ridículo, es tan grande con Primero Justicia y sus integrantes, ¿cuáles pruebas? Por Dios. Pedro Paulucci nos dice: pero si hasta los narcosobrinos lo señalaron a Tarek como narcocapo, lo que pasa es que Marquina y Stalin deben estar salpicados en algo. Rafael Delgado dice: los de la MUD que están defendiendo a Tarek es porque algún chicharrón deben tener con él. También ¿qué? Nos acotan a través del Dilo, y ya nos vamos. Raúl Caldevilla, que desde el estado Falcón, en Paraguaná, nos dice: cuando dicen que el burro es negro es porque tienen los pelos en la mano. Miren lo que le pasó al general ese de seguridad que destituyó Trump. También bueno, hay gente. Jesús González se queja del papel de la MUD también. Paradoja, dice José Morantes: el demonio Trump recibió y atendió a Lilian, pero el Santo Padre la dejó afuera congelándose. También nos piden un servicio público rápidamente. Necesito el medicamento Centralina de 50 o 100 miligramos. La señora Nelly, si puede ayudarla, comuníquese al 414-304-3607. El señor Galeano nos dice: ojalá fuese cáncer nada más. Los niños en Venezuela están muriendo de asma, infecciones respiratorias, parasitosis, diarrea y desnutrición. José Rafael Molina nos dice: el golpe de Estado debe ser revisado en la Constitución Bolivariana como el delito con mayor pena. Militares en 18 años son pura y simple destrucción. Lo dice el señor Zambrano: si los acusados de narcotraficante en Estados Unidos fuesen de oposición, ya estuviera preso hasta el perro. Nos dice Pablo Núñez: CNE suspende legitimación de partidos hasta el 4 de marzo. Es una legitimación. Bueno, lo que pasa es que este régimen es experto en legitimación. Les encanta legitimar cosas. Y en el ilegitimidad también es... ¿Cómo legitiman? De mira, todo no, tipo. Nos vamos, pero una denuncia rápido aquí de la gente de Terrazas de la Vega, de que dice: el sector El Hueco, los delincuentes atracan día y noche. ¡Socorro! Los vecinos están aterrados. Un saludo a la señora que hoy me la encontré en el Metrobús, a la señora Marielena de Montalbán, que siempre nos escucha. Un gran saludo y un fuerte abrazo. Y a toda la gente del paraíso del sector Las Fuentes, que también nos escucha full sintonía. Mira, programa. Desde Aragua, gente que conoce a Tarek. Marcial Rodríguez, enfermero de la gobernación, entiendo, o adscrito a la gobernación de los hospitales públicos del estado, dice que el señor Luis López le robó el sueldo y que, bueno, es evidente por qué lo hace, porque es del equipo de Tarek. Ah, bueno. Bueno. Dime con quién andas y te diré quién nos eres. Nos vamos hasta mañana. Se acabó este programa. Hasta mañana. Un saludo a la gente del Zaporo de la Nona. Extraordinaria comida. Se la comieron. Se la comieron. No, me la comí. Me la comí fui yo. Hasta mañana, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.